se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar, porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz desaparecer. Me voy a desaparecer. Ya me siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar. Cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían, viene en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz. Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia. Esa ciencia loca de resolver. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño y te extraño. Te veo, te sueño y te extraño. Te veo, te sueño y te extraño. Te veo, te sueño y te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño.